¿Sabes qué? Ya no puedo ir. ¡Mi amor! Sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, en tu cielo creyó ver. Y aún no sabes que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver.